Esta es la primera canción que grabamos en nuestro país. La grabamos el año 84 y se llama La Voz de los 80. Está naciendo en la década de los 80. Ya se siente en la atmósfera, saturada de aburrimiento. Los hippies y los punks tuvieron la ocasión de romper el estancamiento. Las garras de la comercialización murió toda la buena intención. Las juventudes cacarearon bastante y no convencen ni por solo un instante. Pidieron comprensión, amor y paz, con frases hechas muchos años atrás. Deja la inercia de los 60, abre los ojos, ponte de pie. Escucha el latido, sintoniza el sonido, agudiza tus sentidos, date cuenta. Ya viene la fuerza, la voz de los 80. Ya viene la fuerza, la voz de los 80. La voz de los 80. Roma, Lima y el Santander, la gente de tu edad no sabe qué hacer. Santiago, Asunción y también Buenos Aires, bueno, las cosas no están que marchen. Sangre latina necesita el mundo, roja, furiosa y adolescente. Sangre latina necesita el planeta, barreras, adiós, defensa. Ya viene la fuerza, la voz de los coches. Ya viene la fuerza, la voz de los coches. ¡Hey, hey, hey! ¡Empoderando el plástico! ¡Seremos fuerza, seremos cambio! ¡No te conformes con mirar! ¡En los 80 tu rol es estelar! Tienes la fuerza, eres acto principal. De las entrañas de San Miguel surge la piel que vestirá al mundo. Ya viene la fuerza, la voz de los 80. Ya viene la fuerza, la voz de los 80. La voz de los 80. Escucha el murmullo, algo se siente venir. Los últimos vientos de los 70 se mueren. Mira nuestra juventud, qué alegría más triste y falsa. Deja la inercia de los 70, abre los ojos, ponte de pie. Escucha el latido, sintoniza tu amigo, agudiza tu sentido, date cuenta que estás vivo. Ya viene la fuerza, la voz de los 80. Ya viene la fuerza, la voz de los 80. Ya viene la fuerza, la fuerza, la voz de los 80. La voz de los 80. La fuerza, la voz de los 80. Ya viene la fuerza, la fuerza, la voz de los 80. La voz de los 80. La voz de los 80.